Vamos a preparar un sándwich al sol. ¡Lindo día para preparar un sándwich! The Dragon, decía Oso Madley. ¿Sabe lo que quiere decir eso? No, ni idea. De alguna manera, no te ensucies con el dragón, cosa que yo recomendaría hacerlo. Yo lo traduciría como no jodan con el dragón. También. No se metan con el también dragón. También puede llegar a ser, o invítalo a quizás que al dragón le gusta un sándwich. Pero de vegano, obvio. Creo que se prende de una. Y sí, obvio. Yo sí veo un dragón. O sea, no sé si va a quedar crudo, ¿no? Por el fueguito, que sabemos. Sí, hay que ver en qué estado llega ese sándwich. Pero bien, ya tenemos pensado este evento hace un montón. Y está llegando el momento, Rana. El sábado que viene ya nos estamos juntando aquí a partir de las 9 de la noche. Ajá. Pero previamente ya, por ejemplo, ya has traído las semillas para activarlas. Así el jueves es. Nos vamos a juntar. Hacer este pan. Así es, porque tiene que deshidratarse un poco para que tenga cierta claro. textura en contraste con el relleno. Uh-huh. Digamos, la cuestión de en general de todo lo que es crudo y veganismo tiene que ver con jugar un poco con las texturas, porque es como una especie de ilusionismo, ¿no? Es un pan que no es pan y, bueno, en realidad, lo que decía la otra vez, todos los ingredientes es como que si vos los ordenás de otra manera, estás haciendo una ensalada en claro. cierto punto. Y la cuestión es justamente encontrarle la vuelta para con esos mismos ingredientes hacer algo que te dé la sensación de que estás comiendo un sándwich. Que es así, ¿no? Uh-huh. Estás comiendo un sándwich. Pero quiero decir, lo que lo hace sándwich es la sensación, el modo de comerlo y la forma, básicamente. Entonces, como es difícil como imaginarlo, ¿no? O ponerse a pensar en, bueno, ¿por dónde empiezo? Ya empezamos por el pan, como vos uh-huh. bien estás diciendo, que lo vamos a hacer entre miércoles y jueves y lo vamos a terminar. Tiene varias etapas. Claro, exactamente, tiene varias etapas. Y la cuestión es después qué le pones adentro, ¿no? Uh-huh. Porque si pensás en un sándwich tradicional, como que nada de lo que en principio le pondrías iría salvo tomate, lechuga, y tampoco es la idea hacer un sándwich de tomate y lechuga, por más que pueda tener, ¿no? Sí, entre claro. esos ingredientes. Vamos a ver qué nos trae Iriarte Verde. Tomate no creo, porque no es la época. No es época. Y está buenísimo también acostumbrarse a comer los alimentos que están en época. Uh-huh. Además son más baratos, digo, ¿no? Más allá de que nos quejamos de los tarifazos y tenemos toda la razón del mundo, tampoco tiene demasiado sentido ir a comprarse un morrón de 80 pesos a la verdulería. Tengo una lista, si le sirve, tentativa de lo que me dijo Iriarte Verde. ¿Qué? Puede llegar a traer, porque semana a semana van cambiando un claro. poquito y esta semana todavía no tenemos bien los datos certeros de cuáles pueden llegar a ser. Pero, por ejemplo, bueno, cebolla sí. Uh-huh. Es época. Acelga. Ajá. Akusai. Ah, qué rico. Brócoli. Uh-huh. Bruselas. Cebolla. Después le quería preguntar porque no llegué a googlear o investigar qué era y me topé con una palabra que desconocía. A ver. Pak choy. Ay, qué rico el pak choy. Le llaman también acelga japonesa o acelga china. Uh-huh. Es una crucífera, o sea, es de la misma familia que el akusai, que el repollo, que los rabanitos. Y vos lo ves y es como una, como si fuera una acelguita del tamaño de una espinaca, por decirlo. Tiene una penca que en vez de ser cuadrada, digamos, es uh-huh. como tiene una forma de gota. Es muy lindo estéticamente, tiene muchísimas propiedades porque es una crucífera que ya de por sí son muy antioxidantes y muy alcalinizantes y ricas en nutrientes, y además tiene hoja de color verde oscuro. Bien. Que también, así que, y además lo recomiendo, es riquísimo, le gusta a todo el mundo, se puede comer crudo o cocido. Lo tendremos entonces en cuenta. También va a haber repollo, claro, rúcula, verde y remolacha. Perfecto, no sirve. Todo me gusta, sí, todo me gusta, me sirve. A ver, ahora vamos a hacer un sándwich mega y le vamos a meter de todo, como uh-huh. bien así para todo el mundo, pero también, digamos, si yo lo hiciera en chiquitito, en realidad con eso, en vez de ponerlo todo junto, haría diferentes variedades. Degustaciones de distintas. Claro, como también pensar en las combinaciones. En este caso es más la cuestión del tamaño y ponerle de todo, ¿no? Que es una posibilidad, pero hay otras. Así que lo que yo hice para hoy es, directamente no puse foto, puse el flyer, porque es así. Este es el, la próxima que llega ya es el evento. Total, y además es hermoso el flyer. y ahí puse directamente linkeadas algunas de las recetas que compartimos acá. Para que las tengan a todas juntas y algunas ideas de combinaciones posibles, ¿no? La idea, me parece a mí, en general, es pensar en algo que, digamos, en las distintas texturas, como decía. Entonces, por ejemplo, podemos tener algo crujiente como el acusay o como los brotes, como las lechugas o pepino, o rodajas de pepino. Podemos tener algo que le dé más como cuerpo o intensidad de sabor. Son dos cosas distintas, pero en eso vamos a pensar. Por ejemplo, los tomates que hicimos acá confitados es algo que le da mucha intensidad de sabor. Cuando mordes es como sentís que estás comiendo. Sí, le da presencia al tomate. Exactamente, con mucho gusto, además con ajo. O sea, está bueno no quedarse en la timidez de no le pongo sal, no le pongo aceite, no le pongo ajo, porque ahí ya sería como una cosa que se empieza a desdibujar. Como el pan de sabor va a ser bastante neutro, y esa es la idea que tiene que sostener adentro del sándwich, aparte de las hojas verdes, por ejemplo, cebolla va a venir muy bien. No le pondría a un sándwich cebolla cortada grande porque invadiría mucho, pero sí cortada bien finita. Acá, por ejemplo, justamente sin saber los ingredientes que iba a traer Iriarte, hay una propuesta que es repollo blanco en fina juliana, puede ser morado igual también, marinado con sal marina, jugo de limón y aceite de oliva. Eso es previo. El marinado en realidad se puede poner directamente, pero el marinado es para que tenga justamente otra textura, ¿no? Para que se ablande un poco el repollo. Cebolla morada, puede ser blanca, obviamente, la idea es también jugar un poco con el color, por eso puse morada. En fina juliana, cilantro picado, que igual acá no dice cilantro. No, porque no sé si viene más por el lado de especie, no. De hierbas, es de una hierba. Bueno, pero se le puede agregar. Sí, y mayonesa de girasol, que la receta está más arriba entre los dips. Bien. Como ejemplo. Y así, ¿no? Como ir pensando. Esta, que es la primera, que es acusay, palta, aceitunas verdes y ajo picado. Eso se los recomiendo que lo prueben en cualquier sándwich que se les ocurra. La remolacha está buenísima por la textura que tiene y por el color. Yo la cortaría con mandolín o bien, bien finita con cuchilla. Y también la marinaría como para hacer algo... para que se ablande un poco, ¿no? Estas cosas que son demasiado crujientes se pueden ablandar, o, digamos, como por ejemplo la semilla de girasol, se pueden procesar. También se puede hacer una mayonesa de zanahorias, o sea, como esto, ¿no? Otra vez, las diferentes texturas hacen que sea más interesante. ¿Marinada con limón, por ejemplo, hay alguna especia que le va bien a la remolacha? A mí me gusta mucho la combinación de remolacha con mostaza. Ajá. Pero bueno, se puede poner en la marinada directamente las semillas o hacer la mostaza que acá compartimos también y que está la receta en el álbum, que lo voy a volver a compartir, así lo tienen a mano. Compartámosle de nuevo, así. Claro que también está el chucrut, que bueno, ya no estamos a tiempo para hacerlo, pero si lo tienen hecho previamente, pueden está buenísimo a compartirlo. Para el sándwich, totalmente, y todo lo que ya saben. Bien, ya la semana pasada nos has traído el pan, de qué forma hacer el pan. Así es. Tenemos también la receta posteada, no solo en sándwiches, sino también en el evento. El evento lo encuentran como Sanguchazo Crudo y Vegano en Bar La Tribu Invita a Sanguche. Así es como nos llamamos en el evento. Pueden ahí también consultar de qué forma hacer el pan, tener el contacto también, por ejemplo, con las chicas radioactivas. Hay links que vamos sumando y también se van a ir sumando todos los momentos de preparación. Por ejemplo, hoy le vamos a sacar fotos a las semillas que has traído, Ran. El jueves vamos a ir ahí posteando un par de fotos de cómo se va armando este sándwich. Y creo que el gran hito fundamental va a ser el traslado, porque no lo vamos a hacer aquí el pan. Ajá. Lo vamos a hacer en otro lado y va a ser el traslado de ese pan hacia la Lambaré 873. Así es. Vamos a ver, tenemos muchos desafíos en realidad. Vamos a ver qué sale. Exactamente. Desafío también en el día de ayer ha sido temporada de chongos a nivel musical. Me imagino quién les ha visitado esta vuelta. Bueno, la verdad que no fue tanto un desafío porque ya es una banda amiga, gente con quien tenemos mucha onda. Sudor Marica es sí. La banda, es una banda súper divertida para ir a ver en vivo. Yo la recomiendo totalmente. Y además va a ser un fechón con Bife. Ah, así que le gran dupla. Altísima fecha, fiesta total, muy divertido para mover mucho las cachas y sacarse el frío. Está por ahí el evento, a ver si lo encuentro. A la vuelta digo el perfecto. Evento, así lo busco mientras tanto. El que vamos a escuchar es un tema de Sudor Marica que se llama Las Invertidas. Radio para almorzar. Ya preparé el sándwich. ¿Está listo el mate? ¿Está listo el mate? Claro que sí. Está lista toda esta preparación del sándwichazo del próximo sábado y le damos la bienvenida a Mati, que sea apropiado del mate. Sí, perdón, llegué, me choré 3 mates, no desayuné. ¿Cómo les va? Las venía escuchando. Buen día. ¿Cómo se prepara usted para el sábado? Estoy elongando ahí un poco. Y en realidad me tendría que hacer unas compras. Estoy colgando, tengo que hacer... ¿Qué le tocaba a usted? Y yo tenía ganas de hacer las berenjenas locas a la sal. Ajá. Pero sí, voy a tener que hacer. Pero vio que estaban medias caras las berenjenas. Tampoco es imposible. No, ¿cuánto pero voy a comprar? No hace falta que sean berenjenas. Igual se puede hacer con otros vegetales. Recién estuvimos leyendo la lista de lo que traería Iriarte. Y, por ejemplo, una de las cosas que no llegué a decir y que está muy bueno para hacer esto es el brócoli. Ah, qué bueno, me encanta el brócoli. Sí, está buenísimo. Y se puede comer crudo, mucha gente no lo sabe. Pero como cortado finito. La flor, la cortás en láminas. Uh-huh. En vez de separar los arbolitos, digamos, sí, lo cortás en láminas. Una partecita se te va a ir, pero en general queda, y queda un corte muy lindo, como si fuera el corte del... Bueno. Eso voy a hacer, me parece. No sé cómo se dice. Sí, recién como cortar un champiñón. Claro, tal cual. En láminas. Fileteado. Me compré una banana, acá enfrente. Sí. 7p. Bien, ¿eh? Una banana, 7p. Increíble. Bueno, pero está bien, por lo menos fue por la banana esta vuelta. Ah, sí. Necesitaba desayunar, por eso vine y les apropicué el mate. Y los fines de semana, normalmente como mal, ajá, el fin de semana es el sumum de la mala alimentación. Bueno, este sábado va a comer bien. Sí, sí, y el lunes es cuando me acomodo de vuelta. El lunes me acomodo, me motiva la rana, me como algo, viste, tranca, o algo, por ejemplo, una banana. Claro. Porque hoy llegaba para acá y era... Tenía 20 pesos. Digo, ¿qué hago? Y pero te compras 2 kilos de mandarina con 20 pesos, te vas a comprar una banana de 7. Ah, bueno, ¿viste? Eso porque no voy seguido. Claro, bueno, igual justo hablábamos de esta cuestión de los vegetales de estación. En realidad está bueno aprovechar los vegetales de estación y las frutas también. En este caso, las bananas, bueno, se importan casi siempre. No es que no haya, acá hay, pero bueno, en general se importan. Y son frutos bastante de verano. En realidad ahora hay cítricos, manzana, hay variedades de pera también, esas grandotas. La pera te saca el hambre, mirá que yo como, ¿eh? Uh-huh. A mí me gusta un montón. Hubiese sido una opción entonces la pera en vez de la banana, probablemente. Sí, como que tendemos a pensar en que la banana nos llena más, pero bueno, depende de muchas cosas. Suele a veces ser indigesta si está verde. En general la banana se suele... Acá tenemos la costumbre por lo menos de comerla verde, es decir, cuando está amarilla todavía le falta que alguna parte del almidón se convierta en fructosa. Entonces en realidad el punto ideal para comer las bananas es cuando tienen pintitas negras, como pecas. Ese es el punto justo porque están más dulces y más digeribles. Y esta cantidad de semillas, si vos me la dejás al lado de la cama, vuela. En 2 días. Sí, en un punto te cansás del girasol. A mí me pasó que yo le empecé a dar porque justamente es tan versátil. Y, no sé, lo combinás con pasadeuva y ya te da una cosa. Lo combinás con sal y lo tostás un poco y ya viaja de otra manera. Pero bueno, después cuando abusás, como todo, es como, bueno, basta por un tiempito de girasol. Pero para esto vamos a usar una buena cantidad. Vamos a usar también semillas de lino para hacer el sándwich crudo y vegano, para hacer el pan. Pero bueno, las semillas de lino las vamos a moler en el momento y las vamos en el momento o el día anterior, según como nos den los tiempos, y la vamos a agregar para que absorban la humedad extra. Esto ya lo comentamos la semana pasada, pero lo refrescamos un poquitito como para que se lo vayan imaginando. Las semillas de girasol le van a dar como mucha como consistencia, cremosidad, y también el gusto de las semillas de girasol es mucho mejor que el gusto de las semillas de lino. No porque sean feas, sino porque son medio sin gracia en realidad. Entonces con el girasol le vamos a dar más sabor interesante, digamos, al pan. Y además también más conocido, porque el girasol, al usarse tanto el aceite de girasol normalmente en la cocina, aunque no lo tengas identificado con la semilla, es un sabor que no resulta tan extraño como el del lino. Así que, bueno, todo eso. Vamos a hacer también con el día anterior o algo así, algunos dips como mayonesa. Eso lo quería preguntar. A ver. Basta, o sea, los dips van a ser ya, obviamente esta vuelta del sándwich va a venir ya armado. Claro, seguro. Vamos a hacer un mix de dips. Sí, de alguna manera. O los podemos poner ahí que cada cual se agregue. Vamos a ir viendo la logística. Bien. Pero bueno, estaría buenísimo igual que la gente se anime a traer algo como para tener distintas propuestas. Algunas cosas que no están acá, por ejemplo, un pesto hecho con albahaca. Yo a veces le pongo también semilla de girasol, pero no es necesario. Le pongo girasol para evitar las nueces, que son caras. Claro. bueno, semillas de, digo, hojas de albahaca, ajo, aceite de oliva, y solo con eso ya podría estar, con un poquitito de sal marina o sal cualquiera que tengan. Uh-huh. Lo mismo hecho con rúcula, por ejemplo, que yo traje el año pasado eso, un pesto de rúcula. También con el brócoli crudo se puede hacer lo mismo, una pastita así, queda, da como un poco de pena, porque el brócoli tiene una textura muy interesante, pero igual procesado queda espectacular. Y esto así con cualquier cosa, lo mismo la mayonesa de zanahoria, hace más o menos lo mismo. Si lo quieren hacer con remolacha, también en el álbum que se llama Sanguchazo en Cocina Vegana pueden encontrar un dip de remolacha. Y así lo que se les ocurra. O sea, es bien, bien fácil como para coparse con algo. Claro, sí, sí, sí. Estaría buenísimo que puedan aportar alguna idea, algún sabor a este sándwich que estamos preparando para el sábado. Y además las verduras. Ajá. Van a ir, como venimos diciendo, la mayoría cortadas, armadas de alguna forma en especial, pero alguna va a llevar... Mati recién decía, por ejemplo, esto del escabeche con previamente con la sal. ¿Hay alguna otra opción que podamos hacer previa al sábado? Sí, los quesos de semillas se pueden hacer previamente, tranquilamente. Ahí en el álbum van a encontrar, y en la foto que publiqué hoy, hay un queso moldeado, pero el mismo exacto lo pueden hacer sin moldear, sin deshidratar ni nada. Y queda como un queso untable o como un queso blanco, que la verdad que es un golazo. Si hagan eso una vez, no importa que lo traigan o no, pero háganlo una vez y van a ver. Solo un detalle, hay que ser generoso o generosa con el limón. Bien. Bien. Mucho limón y van a ver que después eso viaja para desayuno, para meterle al sándwich, para cualquier cosa, es un golazo. Generosas y generosos, entonces, con el limón seremos. Te quedas, Rana, porque queda un poco más de sándwich para compartir. Nos quedamos. Y regresamos en breve. ¡Sándwiches!